basta lograr más amor de mí. Como un silencio tratando de ocultar los actos que hablan de un mal proceder. ¿Y crees que fue tan fácil engañar el que confiaba demasiado en ti? Si te imaginas que me duele más vivir engañado que ser infeliz. Te equivocas, me lastimas, pero es que la vida y la experiencia me enseñaron que el que goza dando desengaños pierde más. Hoy me tocará decir que eres igual que otras, que hacen creer que andan buscando amor y es pura falsedad. Hoy me tocará decir que eres igual que otras, que hacen creer que andan buscando amor y es pura falsedad. Yo fui aventurero, no lo he de negar, pero la aventura nada me dejó. Tú vas a aprenderlo y te dolerá, como a mí me duele al recordarlo hoy. Y por mi experiencia un consejo doy: no paguen cariño con ingratitud, no paguen engaños con desilusión, no desaproveches esa juventud. Bueno, tú me estás matando, pero no me eches el saco roto. Para ser feliz es la pregunta que cualquiera hará. Y es tan difícil encontrar en ti una respuesta con sinceridad. Este antifaz de ternura y amor mató la más grande intención de amar. Y una aventura para ti fui yo, tarde o temprano lo vas a pagar. Es injusto que después de haberme prometido tantas cosas, hoy me toca aceptar que en vano te brindé amor de verdad. Mis amigos dicen que en el rostro se me nota una huella de tristeza y de inconformidad. Mis amigos dicen que en el rostro se me nota una huella de tristeza y de inconformidad. Yo fui aventurero, no lo he de negar, pero la aventura nada me dejó. Tú vas a aprenderlo y te dolerá, como a mí me duele recordarlo hoy. Y con mi experiencia un consejo doy: no paguen cariño con ingratitud, no paguen engaños con desilusión, no desaproveches esa juventud.